El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Lunes 24 de abril 2017, semana número 17. Han transcurrido 114 días del año. Y bueno, pues nos encontramos exactamente en este lunes con mucha información para usted que amablemente nos acompaña. Hoy, 24 de abril, vamos a estar platicando con el presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, el licenciado Mauricio Tabe, acerca del alza a la tarifa del transporte público. ¿Cuál es el punto de vista de Acción Nacional respecto a esta situación? La contadora María Teresa Castel platicará también con nosotros acerca del debate de los candidatos por la gubernatura del Estado de México. El día de mañana es candidata independiente a la gubernatura del Estado de México. También tenemos a la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional, es analista y también nos va a dar su punto de vista acerca de lo que las elecciones cómo van en Francia. Así es que la invitación abierta para que se quede con nosotros hoy aquí en El Punto Crítico, en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Feliz lunes, estreno de semana, y nos vamos ahora directo al punto crítico de la noticia. México no negociará tratado de libre comercio de América del Norte con debilidad, asegura el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al iniciar una gira de trabajo por Londres, Inglaterra y Hannover, Alemania, que concluirá el 27 de abril. Captan en video a Eva Cadena, candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, recibiendo fajos de dinero, cuyo presunto destinatario es Andrés Manuel López Obrador. Procuraduría General de la República asegura que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, no tiene condición jurídica de prófuga. Damaso López, alias el licenciado, sería la nueva cabeza del cártel de Sinaloa, según información obtenida por la PGR. Inflación anual llega a 5.62% en la primera quincena de abril, según información del INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. De la presidencia, donde Enrique Peña Nieto recibe al presidente de Polonia, Andrzej Duda, quien realiza una visita del Estado al país. Presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Palacio Nacional la ceremonia oficial de bienvenida al presidente de Polonia, Andrzej Duda, quien realiza una visita de Estado a nuestro país. Durante el acto realizado en el patio central de este recinto, se entonaron los himnos nacionales de las dos naciones y ambos mandatarios hicieron la presentación de sus respectivas comitivas. Luego de pasar revista a sus tropas de honor y previo a sostener una reunión privada con su homólogo mexicano, el presidente polaco recibió una explicación del mural de Diego Rivera que se encuentra en el cubo de la escalera monumental. Luego del encuentro, en el que participaron funcionarios de ambos países, los jefes de Estado intercambiaron obsequios, se tomaron la fotografía oficial y celebraron una reunión ampliada. Más tarde, ambos mandatarios firmaron acuerdos de colaboración en diversos temas y ofrecieron un mensaje a medios de comunicación. La declaración conjunta que firmamos el día de hoy es muestra del excelente momento que vive nuestra relación. Además, hemos firmado 9 instrumentos en diversas materias como educación, turismo, economía, comercio, deporte y combate al crimen organizado que permitirán fortalecer la vinculación entre ambas naciones. Pero lo más importante es que confirmamos que Polonia y México somos dos naciones amigas que avanzan juntas por el camino de la prosperidad. Para después dirigirse al Salón Tesorería, donde el presidente Peña Nieto ofreció una comida al presidente de Polonia. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Pues ahora tenemos la intervención de nuestro compañero Francisco Montaño, está en el Senado de la República, tiene el reporte de que la FEPADE debe investigar de oficio a la diputada de Morena, Eva Cadena, y Andrés López Obrador, afirmó Pablo Escudero respecto a lo que estamos viendo en las breves, en el punto crítico de la noticia, respecto a los fajos de billete con la que fue captada, por supuesto, Eva Cadena. Francisco Montaño, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Pues sí, el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, exhortó actual fiscal especial de delitos electorales a que inicie de oficio una carpeta de investigación respecto a Eva Cadena, candidata de Morena a la alcaldía de la Chuapa, Veracruz, después de haber sido captada en un video recibiendo fajos de billetes en efectivo para entregárselo supuestamente a Andrés Manuel López Obrador. El legislador reiteró que Eva Cadena debe comparecer y ampliar su dicho ante los medios respecto a que todos los candidatos de Morena reciben dinero en efectivo y será la Procuraduría General de la República por medio de la Fiscalía Especializada ante la posible comisión de delitos electorales. Quiero comentarte también, Rubén, que trascendió ya una información muy importante respecto a esta Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, pues que indica que ya se inició una investigación contra la candidata al gobierno del Estado de México de Morena, Delfina Gómez, por sus presuntos vínculos con el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Con ello, la DEPADE busca establecer si efectivamente la candidata de Morena a la entidad mexiquense incurrió en alguna actividad constitutiva de delito. Y es que en los últimos días, tras consultar varias fuentes de distintos partidos en el estado de Guerrero, se descubrió que tanto Delfina Gómez como Jacob Polensky fueron el enlace directo entre el exalcalde preso y vinculado con los líderes del cártel Guerreros Unidos, Abarca. También quiero comentarte que ambas promotoras, principalmente Delfina Gómez, fungieron como promotoras de la candidatura de José Luis Abarca, sabiendo los vínculos que tenía con el crimen organizado. Actualmente Abarca se encuentra preso por su relación con el cártel Guerreros Unidos y su presunta participación en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Además, pues investiga la FEPADE y Delfina Gómez es señalada de haber hecho el trabajo sucio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante las campañas del año pasado. Las investigaciones señalan que el dinero que utiliza en su campaña Delfina Gómez está sucio porque es el que se robó de las familias veracruzanas, además de que el INE multó a la candidata de Morena por ocultar el dinero con el que hizo su precampaña. Esta es mi información, Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte, muy oportuno como siempre, Francisco Montaño. Estaremos muy al pendiente de mayor información, toda la que se genere allá en el Senado. Un fuerte abrazo, que tengan muy buen inicio de semana. Gracias a ti, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco. Pues es lunes, ¿no? Es lunes, obviamente, pues sí. De repente hay que ir jalando poco a poco la información. Y bueno, pues mis estimados amigos, también tenemos a en Cámara de Diputados, nuestro compañero Diego Rivero nos dio el reporte de que el Partido Verde pide la destitución de la presidenta de la Cámara Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, de Acción Nacional por presuntos favores a su bancada. Donde quiera está el cochinero, pero a todo lo que da en nuestros partidos políticos. Pues vamos a escuchar el reporte que tiene Diego Rivero. Los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exigieron la destitución de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, del PAN, ya que aseguran violentó los principios de legalidad, imparcialidad, pluralidad y eficiencia legislativa. Indican que presuntamente favoreció a la bancada del PAN durante la sesión del 20 de abril cuando se discutían reformas al dictamen sobre la Ley General de Vida Silvestre referente a la última generación de mamíferos marinos en cautiverio, los llamados delfinarios. En un comunicado detallaron que llevarán su queja a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues la actitud de Murguía constituye un acto grave y va en contra de las responsabilidades de los servidores públicos, que están obligados a conducirse con honradez para trabajar en beneficio de la sociedad. La bancada encabezada por Jesús Esma indicó que Murguía vulneró diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento de la Cámara de Diputados. El Partido Verde asegura que al momento de la discusión y votación del dictamen, la presidenta, de manera tendenciosa, favoreció la posición de su partido, el cual decidió en dos ocasiones reventar la sesión para evitar que se aprobara. Los diputados ecologistas expresaron que una clara muestra de desorden por la legalidad fue cuando se negó a votar el dictamen, haciendo caso omiso a lo que dispone el artículo 144 del reglamento de la Cámara, el cual establece que mientras se realice la votación, ningún diputado deberá salir del salón de sesiones ni excusarse de votar. Para el punto crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Puebla se ubicó entre las 10 ciudades del país donde más aumentaron los precios en la primera quincena de abril en comparación con la última mitad del mes anterior, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La Armada de México detuvo 8 personas, 6 sudamericanos y 2 mexicanos que transportaban cocaína en una embarcación con 2 motores fuera de borda frente a las costas de Oaxaca, confirmó la Secretaría de Marina. No solamente los asesinatos de mujeres no cesan en Tabasco, sino que además ha incrementado el nivel de violencia con la que sus victimarios les arrancan la vida. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y finalmente, 3 jóvenes fueron ejecutados por sujetos desconocidos quienes arremetieron a balazos en contra de las víctimas en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Continuamos con la información aquí en El Punto Crítico. Síganos a través de Twitter, @ El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com. Ahí estamos a sus órdenes, cualquier comentario, duda, sugerencia. Ahí estamos, vamos a tener también regalos, obviamente, para que usted esté muy al pendiente a través de nuestras redes sociales, mi estimada familia. Bien, pues ahora tenemos nuestro reporte desde Oaxaca con nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Alejandro Murad participó en la inauguración de la Feria de Protección Civil allá en Oaxaca. Gisela, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Y bueno, pues fíjate que en representación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a Oaxaca el director general de este Centro de Nacional de Prevención de Desastres, Ricardo de la Cruz Musalem. Él acudió precisamente a ser testigo de la donación de 2.5 millones de pesos para atender a municipios en temas prioritarios como es el de la protección civil. En esta primera feria de protección civil y prevención de riesgos y desastres, pues se dio a conocer que estas actividades ahora se vuelven no solamente básicas, sino prioritarias, luego de que en Oaxaca pues hay no solo asentamientos que se han hecho regulares, aunque empezaron viviendo en los márgenes de los ríos, además de que la entidad es altamente sísmica, y en fin, hay una serie de factores climáticos y además de la propia construcción del ser humano, que ha dado como consecuencia que la entidad oaxaqueña pues tenga diferentes factores de riesgos, por lo cual en esta ocasión pues es importante destacar las actividades que realiza el gobierno del estado en materia de prevención. Igualmente, durante el evento se otorgaron diversos mecanismos, como son radios para comunicarse en el caso de algún desastre, fueron donados también, y bueno, pues el mandatario estatal aseguró que con estas acciones pues se va a dar prioridad a la atención antes de que sucedan los hechos, sino de manera preventiva. Y por otra parte, bueno, pues en Oaxaca hay fiesta, porque hoy inician los festejos durante toda esta semana del 485 aniversario de la capital de Oaxaca, luego de que se elevó a rango de ciudad, y como parte de las actividades, desde muy temprana hora, embajadores de diferentes países que se encuentran viviendo en México acudieron invitados a este festejo. En este momento se encuentran pues ya reunidos con las cocineras tradicionales en la Plaza de la Danza, un lugar emblemático a un lado de lo que se conoce como es la Basílica de la Soledad, donde venden estas nieves tradicionales. Bueno, pues ahí estas cocineras tradicionales estarán ofreciendo los guisos más importantes, más tradicionales de la entidad, desde los moles hasta todo lo que tiene que ver con la gastronomía típica, como son el uso de los chapulines, el quesillo, en fin, todo esto que a todos los visitantes nacionales y extranjeros les encanta de Oaxaca. Así que estarán hoy y mañana en horarios de 9 a 6 de la tarde ofreciendo estos platillos a quienes quieran venir a degustarlos. Y finalmente decirte, Rubén, que otro de los temas que captó la atención de la ciudadanía oaxaqueña pues es sin duda los enfrentamientos que se dieron este fin de semana. Por un lado, en la Sierra Sur, dos comunidades, Yechapa, se enfrentó a habitantes de este lugar con otros de sus vecinos que son de la Chivía. Este enfrentamiento por límites de tierras ocasionó la muerte de 5 personas, 2 de ellas menores de edad, de 16 y de 17 años respectivamente, y 15 lesionados por herida de bala. Ya la información actualizada es de que ya se está dando atención en los nosocomios más cercanos y se está abriendo una mesa de negociaciones para evitar ya nuevos conflictos. Y por otra parte, también en las últimas horas se desalojaron ejidatarios que permanecían desde hace un mes bloqueando los accesos a una empresa eólica de origen francés y que, bueno, pues estaban molestos porque no se les había pagado los recursos que se habían comprometido. La policía llegó a petición de la empresa y, bueno, fueron desalojados y detenidos 11 ejidatarios que también se encuentran esperando pues la resolución de la situación jurídica que se les va a aplicar por parte de la fiscalía y denuncian ellos que pues las autoridades municipales les quieren quitar estos recursos, por lo que continuará la mesa también de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo. Es el reporte que tengo de lo más destacado ocurrido en Oaxaca, Rubén. Pues muy, muy completo, muy oportuno. Gracias, Gisela. Este lunes, estreno de semana. Que tengas buen día. Igualmente, muy buenas tardes. Muy buena tarde. Bien, pues vámonos ahora con nuestro reporte desde Baja California, donde está Marta Eugenia Dávila. El regreso a clases después del periodo vacacional. Por cierto, hoy regresaron los niños, muy contentos, algunos por que van a celebrar el Día del Niño en próximos días, algunos otros con un poquito más de flojera, pero finalmente ya están de regreso los peques y los jóvenes, los adolescentes también, a las clases. Vamos a ver qué pasó allá en Baja California. Marta Eugenia Dávila, te escuchamos con tu reporte. Te reporto desde Mexicali que más de 685 mil alumnos de educación básica regresaron hoy lunes 24 de abril a clases en planteles tanto estatales como federales y particulares pertenecientes al sistema educativo estatal, luego de disfrutar un periodo vacacional de 2 semanas que acaba de concluir. Se reintegran así a clases alumnado, personal docente y administrativo en las 3.748 escuelas de preescolar, primaria y secundaria aquí en Baja California. Cabe recordar que garantizar el acceso a la educación media superior a todo joven que desee estudiar ha sido una prioridad, por lo que el gobernador Francisco Vega de la Madrid ha difundido que a través del sistema educativo estatal se han instrumentado diferentes estrategias de atención a la demanda de dichos espacios. Eduardo, aquí en Baja California se encuentra todo preparado para captar a los jóvenes hombres y mujeres que soliciten su espacio para estudiar la preparatoria en las diferentes modalidades, que para tales efectos pues se oferta aquí en la entidad esta oportunidad de estudio para adolescentes, insisto, que deseen estudiar la preparatoria. Es decir, en Baja California se tiene garantizado el acceso y la gratuidad para ingresar a la educación media superior, lo que es pues el llamado bachillerato. Hasta aquí mi reporte para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Son las 5 de la tarde con 28 minutos y ahora nos vamos con nuestro reporte de la ciudad, por supuesto, con Marta Obeso. El encuentro muy interesante en el que estuvimos en la mañana, en este delicioso desayuno, allí en Lamper, con la candidata de Acción Nacional en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Fue un encuentro muy importante. Marta Obeso, te escuchamos con lo que tengas que comentarnos el día de hoy. Adelante. Hola Rubén Labastida, muy buenas tardes queridos radioescuchas del Punto Crítico. Así es, como tú lo dijiste, esta mañana la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión inició un ciclo de encuentros con los candidatos al gobierno del Estado de México, empezando con Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional. En la charla, Josefina Vázquez Mota recordó su época de colaboradora en varios medios locales y se encontró con colegas con los que había compartido el micrófono en varios programas de análisis, y también hizo un exhorto para que seamos los académicos miembros del AMPER quienes difundamos a través de nuestros diferentes medios de comunicación que el próximo 4 de julio va a haber elecciones en el Estado de México, 4 de junio, perdón, y esto porque a decir de la candidata del Partido Acción Nacional hay cierto interés porque la ciudadanía del Estado de México no esté enterada de este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 4 de junio. Entre las propuestas que hace la candidata Vázquez Mota es que va a bajar los impuestos, va a haber incentivos fiscales para quienes contraten a mujeres mayores de... Sí. Bueno, vienen en carretera, fue al rumbo de Puebla Marta Obeso, perdimos comunicación, perdimos contacto, pero obviamente estaremos muy al pendiente de que en breve Esperamos se vuelva a comunicar con nosotros el día de hoy aquí en el Punto Crítico, mi estimada familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjese usted que hay aspectos relevantes, hay aspectos importantes aquí en el Punto Crítico para platicarle el día de hoy. No deje de visitar nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com, donde tenemos información útil para la toma de decisiones. Y una de las cosas que me llama la atención hoy es que la Ciudad de México, finalmente, siempre hemos estado a la vanguardia en algunos aspectos, en algunos asuntos, y hoy precisamente, bueno, pues nos llegó la invitación de varias actividades que se han estado llevando a cabo con motivo precisamente de los 10 años de la ley de que permite la interrupción legal del embarazo. Así es, aquí en la Ciudad de México se han estado llevando distintas actividades. Por la mañana, los secretarios de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, y de Salud, Armando Agüed Ortega, presidieron el acto conmemorativo de los 10 años de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en la capital. Esto fue en el Centro Histórico, en el Museo de la Ciudad. También a la 1:00 p.m, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, presidió la primera sesión ordinaria del Comité de Información Estadística y Geografía de la Ciudad de México, y en un ratito más va a estar nuevamente Patricia Mercado, hoy muy movida con actividades, precisamente, fíjese usted, con una exposición de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir Interrupción Legal del Embarazo en Ciudad de México, 10 años de libertad para las mujeres. Esta se va a llevar a cabo a las 6:30 en la ex iglesia de Corpus Christi, ubicada en la avenida Juárez número 44, en el Centro Histórico, frente a la Alameda Central, una exposición a 10 años de la interrupción legal del embarazo. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted una excelente opción para darse la vuelta, ver esta exposición de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Repito, es la iglesia de Corpus Christi en Avenida Juárez número 44. Marta Obeso, recuperamos comunicación contigo. Si gustas terminar lo que nos estabas comentando, gracias. Sí, fíjate, venimos ahorita de carretera y por eso se corta la llamada, pero te decía, uno de los compromisos que está asumiendo la candidata del Partido Acción Nacional para el Estado de México es la generación de 1,000,000 de empleos bien remunerados. Y es que al decir de Josefina Vázquez Mota, uno de los objetivos es que el Estado de México deje de ser una entidad dormitorio, ya que un gran porcentaje de los habitantes de esta entidad acuden a la Ciudad de México a trabajar, a buscar su manera de ingreso. La candidata del Partido Acción Nacional hizo un exhorto a todos los medios de comunicación para difundir a través de los diferentes medios que el próximo 4 de junio va a haber elecciones en esta entidad, ya que al parecer hay cierto interés porque la ciudadanía no está enterada de que hay un proceso electoral que está viviendo el Estado de México, una de las entidades federativas más pobladas de la República. Así que dejamos a través del Punto Crítico esta invitación para que todos los mexiquenses acudan a las urnas el próximo 4 de junio a decidir quién habrá de suceder al gobernador de Rubiel en este cargo tan importante. Así el reporte, Rubén. Pues muchísimas gracias, y muy importante recalcar esto que dijo Josefina Vázquez Mota, Marta Obeso, de ir a votar. Una de las cosas que llamó la atención precisamente es que decía, si están cansados del transporte público del Estado de México, si están cansados del desempleo, de la inseguridad, la única manera de estar contra esto es ir a votar. ¿Estás de acuerdo, Marta? Así es, si realmente quieren un cambio, si realmente ya no quieren más de lo mismo, lo único que tienen que hacer los mexiquenses es salir a las urnas y favorecer con su voto la mejor propuesta política que vean en el candidato que mejor les parezca. Bueno, algo que llamó la atención es que también estuvo el presidente del Punto Crítico allá junto a Josefina Vázquez Mota, Eduardo Ramos Fuster, estuvo allá presente y al pie del cañón como siempre. Sí, y también la mesa directiva de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión anuncia que el próximo viernes habrá este encuentro con la diputada del partido Morena, Delfina. Así que estaremos informando oportunamente, Rubén. Muchas gracias, Marta Obeso. Que tengas extraordinario inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues los invitamos a que toda esta información, si la quieren recapitular, volver a escuchar, nos sigan a través de las redes sociales, arroba el punto crítico, en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Ahora en el Estado de México, Gabriela Hernández nos tiene el reporte, gracias a nuestra compañera. La candidata independiente Teresa Castel propone inspeccionar y vigilar al transporte público y crear ciclovías para mejorar la movilidad en el Estado de México. Es el reporte que tiene Gabriela Hernández. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola Rubén, buenas tardes. Y bien, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, pues la candidata independiente va con todo en el Estado de México. Y bueno, con este tema de movilidad, busca llegar a los mexiquenses y sobre todo a aquellos que pues han batallado con esto del transporte público en el Estado de México. Ya ves que pues hay municipios que han sido pues señalados por el alto índice de delincuencia, tales como Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, entre otros municipios. Y bueno, es de preocuparse también pues en este sentido, porque aparte de ver lo de movilidad, pues está viendo también un tema muy importante, lo que es la seguridad y sobre todo el transporte para los mexiquenses, que bueno, vuelvo a repetir, Rubén, es uno de los problemas que aqueja mucho a la población. Y bien, en este sentido, si me lo permites, pasar a lo que es la candidata de Morena, Delfina Gómez. Sí. Y bueno, se descubre el desvío de recursos, y es que descontaba a trabajadores parte de su quincena para destinar al grupo Acción Política, al GAP, que encabeza Eugenio Martínez, padrino político de la ahora candidata al gobierno estatal. Y bueno, es que es señalada por el presunto desvío de 480,000 pesos, esto en el 2015, que eran descontados a trabajadores del ayuntamiento cuando ella era presidenta municipal de Texcoco. Esto para apoyar al grupo político GAP, liderado por Eugenio Martínez. Y bueno, de acuerdo a esto, con dos pólizas de cheques que fueron dadas a conocer y están firmadas por Alberto Martínez, ex tesorero y hermano de Eugenio Martínez, y se puede leer en el concepto del pago de los recursos, fueron entregados a ese grupo. Y bueno, Rubén, comentarte que dichos documentos oficiales muestran que desde la cuenta 2525447545 de Banorte se realizaban pagos quincenales de casi un cuarto de millón de pesos a ese grupo. Así que pues ahí está la información en cuanto a Delfina. Y bueno, por último, si me permite señalarte, Rubén. Claro, bueno, adelante. Pues el día de hoy el senador Miguel Barbosa dio una conferencia de prensa en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde deja muy claro que están buscando, pues obviamente, llevar al GANE a Delfina, pero no porque les preocupe el Estado de México, Rubén, que es muy lamentable, sino que simple y sencillamente lo quieren usar de trampolín para Andrés Manuel López Obrador, pues se han dado cuenta que es un botín político, y bueno, para poder llegar ellos al 2018 de la mano pues de Delfina, si ella llegase a gobernar en el Estado de México. Lamentable situación, que pues nada más usen a los mexiquenses para querer subir a lo que es la presidencia de la República. Así las cosas en el Estado de México, Rubén. Oye, pues qué lástima que estén así de feas, pero bueno, esperemos que haya participación de la gente para las próximas elecciones en el Estado de México, el 4 de julio exactamente, ¿verdad? 4 de junio, Rubén. 4 de junio. Es lo correcto, bueno, porque hace un momento nos estaban diciendo ya que el otro mes, pero no, es 4 de junio, es lo correcto. Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tengas muy buen inicio de semana. Gracias, Rubén, igualmente, hasta mañana. Ya escucharon ustedes, 4 de junio es la fecha en la que los mexiquenses pueden salir a votar. Esto es muy importante para cambiar las cosas. Hay desinterés por parte de los jóvenes, de los chavos, obviamente, porque pues no le ven ni pies ni cabezas a esta situación. Pues es muy triste, pero podemos cambiar las cosas si salimos a votar, si los jóvenes se ponen las pilas. Creo que en ellos tenemos que poner toda la carne al asador para que finalmente ellos les va a tocar heredar todo lo que vendría a ser el Estado de México. En este caso, hablando de las elecciones, pueden cambiar, las cosas se pueden cambiar, pero se necesita la participación también de los jóvenes. Y ya que estamos hablando de eso, nada más permítame comentarle que también se va a estar presentando aquí en la Ciudad de México este domingo. Por supuesto, a muchísimos o se estuvo recibiendo el día de ayer a muchísimos niños con motivo del gran festival para niños y niñas de la Ciudad de México, en donde la pasaron bastante, bastante bien, donde disfrutaron del gran festival, donde estuvieron al turibús, al mini turibús, estuvieron disfrutando de papiroflexia, juegos de rapel, tirolesia. Estuvo muy, muy padre, como siempre, muy buenas actividades, que no hay que olvidarnos. Estaba hablando ahorita de los jóvenes y, por supuesto, de los niños. Y como también le estaba a usted mencionando, mis estimados amigos Radio Escuchas, una de las cosas muy interesantes que vale la pena mencionar el día de hoy aquí en el programa, El Punto Crítico, pues es precisamente que se están celebrando 10 años ya de la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México, y por ello hay muchas, muchas actividades que se están llevando a cabo. De esto vamos a platicar más adelante, porque también tenemos grandes entrevistados. Vamos a un corte y regresamos a las 5 de la tarde con 40 minutos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Como le platicamos a usted oportunamente aquí en el Punto Crítico Radio, al comenzar la emisión, tenemos el gusto ya de recibir vía telefónica, agradecemos el que nos tome la llamada, la contadora María Teresa Castel. Ella es candidata independiente a la gubernatura del Estado de México. Pues la saludamos con el gusto de siempre, con la apertura que tenemos aquí en el Punto Crítico. ¿Cómo se encuentra María Teresa Castel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Muy agradecida, muy contenta con la oportunidad y, bueno, agradezco mucho el piso parejo que se da contigo. Gracias, gracias a todos ustedes. Y un saludo a todos tus radioescuchas. ¿Usted cómo se encuentra? Muchas gracias por los saludos también para nuestros amigos radioescuchas. María Teresa Castel, ¿cómo te encuentras para el debate entre los candidatos a la gobernatura del Estado de México? ¿Te vas a portar agresiva? ¿Estás lista para, bueno, por la guerra sucia que de repente hay entre los grandes partidos, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Claro, no, bueno, yo estoy preparada, yo estoy lista y creo que vamos a vivir un momento histórico donde por primera vez en el Estado de México y en todo el país una candidatura independiente mujer puede tener voz y puede hablar por todos los ciudadanos en el tema de lo poco y lo mal que han trabajado los partidos políticos, ¿no? Entonces va a ser un gran momento, yo creo que tenemos que estar presentes todos los mexiquenses mañana a las 8 de la noche, Canal Mexiquense, y bueno, yo los espero y que esto sea en beneficio de una democracia que todos nos merecemos. Perfecto. ¿Cuáles son las, digamos que, lo que tú vas a estar, los temas interesantes, importantes, en los que debemos de poner mucha atención los mexiquenses? Bueno, mira, yo creo que los tres temas son muy importantes. Están los temas de seguridad, está el tema de corrupción e impunidad, que es un tema, bueno, por demás sonado hoy en todo el país y en todos los partidos, y es una desvergüenza para lo que estamos viviendo. No merecemos este gobierno. Los mexicanos somos gente de bien y merecemos otra cosa. Y bueno, pero están los programas sociales, ¿no? El desarrollo social, que también es muy importante, y son temas también que van a ser muy, muy importantes dejar claro qué es lo que han hecho estos partidos políticos en estos tres temas. Fíjate que una de las cosas que llama la atención, pues es obviamente la poca participación o interés de los jóvenes. Esto es bastante importante y lo hemos platicado bastante aquí en el Punto Crítico. ¿Cómo te sientes con ellos? ¿Cómo estás manejando tus redes sociales, María Teresa Castel? Bueno, mira, al contrario de lo que piensa, yo creo que los jóvenes están teniendo un despertar. Yo he tenido grandes momentos con ellos y me he llevado sorpresa. Los voluntarios, en su mayoría, son jóvenes y son gente que está queriendo participar, que está cansada. Yo creo que hoy están viviendo situaciones muy críticas que los hacen participar. No creo que estén tan alejados de la política. Uh-huh. Creo que es una parte muy importante de la sociedad que está despertando y que debemos de estar pendientes de ellos. Creo que nos van a dar una grata sorpresa porque van a definir también mucho de estas elecciones. No creamos que no están pendientes, yo creo que están muy pendientes y van a despertar. Candidata, en estos días que usted, ¿qué lugar está recorrido? ¿Qué le ha llamado la atención de precisamente, no solo de los jóvenes, de los distintos lugares? ¿Por dónde ha estado? ¿En qué municipio ha estado del Estado de México ahorita en gira de campaña? Bueno, pues ya estuvimos prácticamente en la zona oriente, en la zona metropolitana, la zona norte, la zona sur. Ya hemos estado en todos los lugares y ¿qué es lo que más me llama la atención? La gente está cansada, decepcionada, hastiada, se siente un hartazgo de lo que está viviendo. La pobreza es inminente, el desempleo es muy grande. Entonces son muy puntuales, no quieren partidos, es muy claro, no quieren partidos, y al saber que hay una opción independiente, tienen una esperanza. Yo quiero ser esa parte donde hay un cambio, y de verdad un cambio verdadero, porque al final todos son lo mismo, no cambia nada, solamente nos lo revuelven en una licuadora y nos lo vuelven a sacar con otro nombre de partido. Pero la gente lo sabe, y ahora que tiene otra opción, hay que decírselo. Mi gran problema es que yo no puedo llegar a todos ellos por la falta de estructura y de recursos de un partido. Y yo lo que les digo es que con nuestra voz nadie puede callarnos, ¿no? La voz no nos la pueden apagar, y que depende de ellos que Teresa Castel sea más conocida y que sepan que estará en la boleta para que salgan a votar, o de lo contrario tendremos una votación muy pobre. Y creo que ustedes, Rubén, están haciendo un excelente trabajo al dar a conocer esta candidatura, porque también la gente debe saber que va a tener otra opción diferente a los partidos políticos. Oye, y en próximos días, ¿por dónde nos vas a estar visitando? ¿Por dónde vas a encontrarte tú, María Teresa Castel? Bueno, tenemos diferentes visitas en todo lo que es el estado. La jefa de campaña es la que me lleva toda la logística. Okay. No tengo yo el día a día, pero yo encantada les mando la agenda. Tenemos mucho cuidado en esos temas porque, bueno, nunca deja alguien de aparecerse o hacerse el... Los temas de seguridad, regresamos a la seguridad, ¿no? Que de repente las agresiones que ha habido contra otros candidatos, de hecho, ¿no? Sí, así es muy notorio la molestia de la gente, las agresiones se están viendo cada vez con mayor frecuencia hacia los partidos políticos. Yo afortunadamente pues soy también una ciudadana, ¿no? Y estoy tan molesta como todos y no he sufrido ese tipo de agresiones ni un intento de nada. ¿A ti te ha tocado vivir en Coacalco, te ha tocado vivir en Lerma también, un bello lugar, pero desgraciadamente con muchos problemas, serios problemas en el transporte público, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas has detectado tú en estos lugares donde te ha tocado residir o estás residiendo? Mira, son los temas del transporte público, es el tema de la seguridad, es el tema de la violencia, es el tema del desempleo, la pobreza. O sea, es realmente indignante las condiciones que está viviendo la gente. La corrupción está en su más alto nivel. Nadie puede tener un trabajo decente o intentar abrir un negocio, por muy pequeño que sea, si no es saqueado previamente. Así no puedes generar tu empleo, así no se puede generar riqueza en este estado si la corrupción está metida hasta su más lejano rincón. Eso se tiene que acabar. La única manera de acabarlo son gobiernos ciudadanos, porque la gobernanza tiene que tener ya una trayectoria hacia esta vía. No pueden los partidos políticos seguir gobernando de una manera unilateral. Estamos los ciudadanos presentes. Hemos sido ignorados. Ya basta de esto, basta de ser ignorados, basta de partidos. Es momento de ser independientes. Perfecto. Fíjate que a través de las redes sociales nos llegan obviamente algunos comentarios, algunas felicitaciones para ti, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook. Nos pregunta por aquí Elena Alonso de allá del rumbo de San Pedro Totoltepec, ¿qué opinas acerca de las escuelas? ¿Qué vas a implementar? ¿Algo especial para los jóvenes en educación, en apoyos? ¿Qué nos dices a este respecto, María Teresa? Sí, claro que sí, Rubén. cuanto a becas, las becas van a estar presentes, van a regresar en cuanto a ciencia y tecnología educativas, deportivas, de cultura. Tengo pensado implementar la metodología emprendedora a partir de los 16 años, una materia extracurricular de civismo. El civismo debe de regresar a las aulas. La materia también extracurricular de equidad y género para los chicos de la preparatoria. Son muchísimas cosas que están diseñadas para ellos. Y bueno, las ciudades del conocimiento, que son proyectos mucho más grandes, que requieren mucho más tiempo de platicárselos, pero que son grandes proyectos, que son cadenas productivas y pueden desarrollar y generar riqueza en comunidades alejadas y en municipios que han sido olvidados. Pero los jóvenes son una prioridad también en mi gobierno, así como las gentes de edad mayor, los discapacitados, que también hay mucha gente que está olvidada y no podemos seguir así. Hay mucho dinero de nuestros impuestos que es robado y no es utilizado. Entonces vamos a tener que hacer actos muy radicales para que esto mejore. No podemos seguir viviendo así, Rubén. Somos gente buena y no merecemos los gobiernos que tenemos. Efectivamente, sí nos atrevemos a comentar, como también lo hemos puntualizado aquí en el punto crítico, valga la redundancia, pues que desgraciadamente ahorita el Estado de México es un lugar sin ley, es una tierra sin ley, y estaremos muy al pendiente de tus actividades, de todo lo que lleves a cabo. La mesa de trabajo, este lugar, el punto crítico, está abierto a seguirte escuchando. María Teresa Castel, estamos a tus órdenes y ojalá nos acompañes pronto aquí en cabina, ¿no? Claro que sí, yo encantada, Rubén, y les agradezco mucho que puedan llevar esta nueva propuesta de candidato independiente a la ciudadanía y que ellos vean que sí tienen otra opción, que salgan a votar. Si no votan, nos vamos a quedar con la misma gente y los mismos partidos. Tenemos que transitar ya una nueva manera de gobierno. Les agradezco de verdad, un abrazo inmenso a tus radioescuchas, a ti y a tu equipo por tener esta deferencia conmigo. Aquí estamos a tus órdenes y bueno, pues te esperamos. Un fuerte abrazo. Gracias, Rubén, hagamos historia juntos. Gracias. Efectivamente, buen inicio de semana, hasta luego. María Teresa Castel es candidata independiente por la gubernatura del Estado de México. Y bueno, pues sígala a través de las redes sociales, conózcala, al igual que conozca a los demás candidatos. Esté usted al pendiente, esté bien informado, que eso es lo más importante aquí en el punto crítico, para que en el momento correcto sepa por quién votar, por quien más le convenga a usted. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc es la más insegura para los ciclistas. Sus calles y avenidas son las que registran el mayor número de accidentes, a veces fatales, en los que están involucrados principalmente automovilistas que carecen de cultura vial. Así lo muestra un reporte interno de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el cual establece que entre 2010 y 2016 ocurrieron 95 accidentes entre ciclistas y conductores de vehículos. En dicho lapso, el número total de percances en la capital del país fue de 311, en algunos casos con saldo fatal, y el año 2016 representa el de mayor incidencia con 140 casos. La clausura de la taquería El Borrego Viudo no solo afectó a sus comensales, sino que reveló un conflicto familiar que incluye denuncias de despojo, extorsión, presencia de hombres armados en el lugar y hasta señalamientos contra la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez. Verónica Villagrana Camarena acusó que el predio ubicado en Avenida Revolución fue invadido el pasado 12 de marzo por hombres armados apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y desalojado para que su primo Conrado Villagrana Martínez tomara posesión. Desde entonces señaló, el lugar ha sido manejado por Villagrana Martínez, apoyado por supuestos miembros de la Unión de Tepito, según la investigación privada que realizó a través de sus abogados. El jefe delegacional en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, inauguró una lechería en la colonia Tierra Colorada, la cual operará personal de Liconsa y atenderá a unos 1,000 vecinos de dicha demarcación. Durante el evento en el que estuvo el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Alfonso Rivera, y el gerente de la zona sur de Liconsa, Alfonso Terrazas, el funcionario afirmó que el establecimiento ofrecerá leche a precio económico, alimento que es una importante fuente de nutrición. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Papi! Aquí dice que el Sistema Nacional Anticorrupción es para acabar con el verbo transar. ¿Qué significa transar? Significa actuar de manera irresponsable y ventajosa. ¿Y quiénes actúan de manera irresponsable y ventajosa? Aquellos que carecen de conciencia y de valores. ¿Y dónde se encuentran los que carecen de conciencia y valores? Muchos son de las administraciones públicas federal y de las estatales. Ah, ¿y quiénes vigilan a esas administraciones? Serán los encargados de combatir la corrupción. ¿Y para qué la combatirán? Para que los funcionarios actúen de forma limpia y transparente. Oye, papi, ¿y los encargados de combatir la corrupción actuarán de forma limpia y transparente? Breves internacionales. Emmanuel Macron y Marine Le Pen van a la segunda vuelta. Se trata de las elecciones con una de las participaciones más altas en la historia de Francia, que no solo definirá el futuro de este país, sino también el de Europa. Estas elecciones se desarrollan en pleno auge de los populismos, nacionalismos y xenofobia, teniendo en cuenta que ha sido uno de los países occidentales más golpeado por el terrorismo, en particular por los atentados en París. Emmanuel Macron es banquero, con escasa experiencia, líder líder sin partido, con un movimiento recién creado en abril de 2016, fue el más votado en la primera vuelta del día de ayer. ¿Quién enfrentará en la segunda, el próximo 7 de mayo, a Marine Le Pen, la candidata de Frente Nacional, que trae una agenda de tradición de la derecha extrema autóctona? La Francia que defiende Macron de 39 años es una Francia moderna, reformista, abierta y multilateral. Una de sus mayores ambiciones implica reunir lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. También ha recibido el apoyo de sus rivales socialistas y conservadores para hacerle contrapeso a Marine Le Pen. Del Frente Nacional, cuyo partido impulsa el rechazo abierto a los inmigrantes y a la Unión Europea, también traen propuestas enfocadas a la salud, educación, políticas sociales para vivienda y prioridad en cuanto a empleos para los franceses. Con eso se puede inferir que el partido del Frente Nacional de Le Pen es el de las clases medias empobrecidas, que representa al electorado antisistema, ese que quiere hacer borrón y cuenta nueva con una clase política distinta porque se sienten traicionados por el gobierno. En ese sentido, la geopolítica local, como la Francia dividida entre metrópolis cosmopolita y periferias desconectadas de la globalización, ayudan a entender los conflictos que se están dando alrededor de estos comicios. Hasta aquí mi breve internacional. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Seguimos con los temas de, obviamente, los temas internacionales este lunes aquí en el Punto Crítico. Y ahora nos vamos con la maestra en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Flor Castillo. Agradecemos el que tome la llamada. Una vez más, ¿cómo se encuentra, maestra? Muy buenas tardes. Aquí estamos a la orden, como siempre, en el Punto Crítico. El debate de candidatos por, o mejor dicho, lo que está sucediendo allá en Francia, estas vueltas que están dando para las elecciones. ¿Cuál es su punto de vista? Queremos escuchar su comentario muy oportuno este lunes, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaba en el corte, ahorita en el breve resumen, efectivamente estamos viendo unas elecciones en las que están compitiendo dos modelos totalmente diferentes. Si bien Le Pen maneja una derecha extrema, también nos está hablando como de la vigencia que realmente tiene el modelo francés, que es el gran legado que ha dejado Francia al mundo, ¿no? Porque esa es la verdadera razón por la cual a todo el mundo le tiene que importar lo que está pasando en Francia. Si bien Francia no es Estados Unidos y no es un país que mañana va a declarar una guerra, sí es un país que ha dejado como legado al mundo entero los derechos humanos, las libertades, en términos no solo de las libertades civiles y políticas, sino también el liberalismo económico, todos estos valores democráticos que hoy rigen el mundo. Y lo que estamos viendo justamente con este porcentaje tan alto que tuvo Le Pen, es que finalmente hay un sector de la población que está evidenciando tal vez un rezago en estos valores y en estos modelos que de algún modo señalaban como un progreso, ¿no? Porque todo este tiempo Francia tuvo esta bandera de ser una potencia, de tener innovación y de este modelo de país que muchos países deberían de querer ser. Y hoy estamos viendo que tal vez hay algunas consecuencias o algunas fallas en este sistema que están haciendo pensar que tal vez la opción política debería ser una que nos lleve a un lugar opuesto en el que nos encontramos ahorita. Y justamente ese es el punto en el que Macron tiene que empezar a convencer a toda esta población que está indecisa, ¿no? Porque si bien no está convencida de que lo que se debe hacer es regresar tal vez a un estado medieval, ¿no? Sí es necesario que él saque esta bandera como de centro. Porque si bien tiene un corte socialista, y bueno, es un elemento que fue muy cercano a François Hollande. También es cierto que él está manejando un discurso de que él no representa la misma izquierda extrema que representa el actual presidente, sino un balance entre las dos posturas, y también está señalando que él lo que quiere es como un progreso, un mundo joven que atienda justamente al nuevo reto que está presentando no solo Francia, sino muchas potencias en las que estamos viendo que su clase media y su clase obrera no está convencida de que el modelo que actualmente prevalece sea el mejor. Y también a nivel internacional nos tendría que estar preocupando que llegara Le Pen, porque Le Pen ha hablado abiertamente de salir de la Unión Europea, de salir de la OTAN, de salir de muchos muchas instituciones financieras, y esto evidentemente va a generar una crisis financiera para, pues, de entrada en Europa, y Europa pues actualmente ya tiene un problema económico y también un problema de migración a raíz de la crisis de refugiados. Entonces creo que hay muchas aristas que se tienen que analizar a fin de poder tener, pues, no una visión maniqueísta de cuál es el candidato que está bien o está mal, sino cuál es el candidato que realmente puede atender a lo que realmente se necesita en estos momentos en Europa, toda vez que Francia es, así como fue impulsor de la unificación europea, ¿no? Y así le costó las guerras que le tuvo que costar, pues hoy también tiene que ser un líder en presentar nuevos proyectos de nación que efectivamente atiendan a toda la población y que sigan respetando este legado de derechos humanos, derechos civiles y libertades. Pues muy oportuno el comentario que nos hace el día de hoy, maestra Flor Castillo. Agradecemos mucho el que, bueno, pues este estreno de semana, saber sus comentarios, la vamos a seguir, estaremos muy al pendiente, pues, de toda la información, y como bien lo comentaba, precisamente no será Estados Unidos o una amenaza para México, pero sí es líder Francia en varios aspectos internacionales que obviamente nos deben de interesar, y estaremos pues al pendiente de lo que sucede en próximos días. ¿Algo más que quiera agregar a maestra Flor Castillo? Todo es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga muy buen día, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Pues con usted vamos a comentar, ya que estamos en temas internacionales, amigos radioescuchas, pues acerca de los pesos y centavos, hoy el dólar en Banamex está a la compra en 18.20, a la venta en 19 pesos. En ICSE Banco, 17.50, quedó en 17.50 a la compra y la venta en 18.90. La Bolsa Mexicana de Valores registra 49.462.11 unidades, un 1.01% arriba. El barril de petróleo está en $42.73 exactamente. Y bueno, pues tenemos las reservas al 12 de abril en 174.969 millones de dólares. El oro, 30,000 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos. Bueno, pues ahí está la información, mis estimados amigos. Aquí estamos disfrutando de una botanita, ya se atravesó. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, como debe de ser, ¿no? Es lo importante. Vamos a compartir también la portada del periódico El Punto Crítico, donde hoy tenemos listos candidatos para el debate del día de mañana, y obviamente deseamos que usted esté también al pendiente de esta portada, que bueno, pues la tenemos ya en pantalla, aquí exactamente la estamos buscando también en la tablet, pero bueno, El Punto Crítico presenta listos candidatos para el debate, se realizará este martes a las 8 de la noche, de cara a los comicios del 4 de junio en el Estado de México. Canal Mexiquense, bueno, yo tengo entendido que es el 134, de repente nuestros amigos de Sky le cambian como se les da la gana últimamente, pero varía entre cada sistema. Busque TV Mexiquense, obviamente es televisión abierta, y ahí es donde usted puede ver el debate si es que está interesada. Y vemos en la portada a Josefina Vázquez Mota, con quien estuvimos el día de hoy, con Delfina, también ahí está Alfredo del Mazo. Y así es que bueno, pues muy importante que usted esté bien enterado, y por supuesto también va a estar la contadora María Teresa Castel, con la que hoy estuvimos platicando aquí en El Punto Crítico. Oye, tenemos boletos para que usted esté en contacto con nosotros, www.elpuntocritico.com, para leer toda la información oportuna, precisa, correcta, en Twitter, @elpuntocritico, y en Facebook, El Punto Crítico. Y bueno, pues los boletos que ya están posteados en este instante en nuestras redes sociales. Bien, pues tenemos un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Esto es exactamente en el Teatro Helénico,